ahora y hasta el final. Último acto, mucho más que un programa de rock. We'll be right back. Muy buenas noches, y después de transportarnos a las gélidas tierras de nórdicas con este calor para enfriar un poco el camino del elfo por deseo nocturno, sí, Nightwish. Escuchábamos Nightwish con el camino del elfo y me hace acordar mucho a la Edad Media, a la Tierra Media. Salió el Hobbit. Sí. ¿Vamos a ir a verlo? Está en tres partes, ¿eh? ¿En tres partes? Sí. ¿Pero qué? ¿Esta es la primera parte del...? ¿En serio? Sí. ¿Cómo quieren robar, eh? Heavy. Mirá que el libro... Sí, en tres partes está. Mirá que el libro no es tan extenso. No. Lo leí y son 200 páginas, ¿no? Claro. Mucho. En tres... ¿Qué? Ah, pero igual remonta mucho a historia pasada. Remonta a historia de... Del Silmarillion, que es el libro donde te cuenta toda la historia de la Tierra Media. Mirá. Y de otro continente que se llama Aman, creo, Aman. No me acuerdo, no, Aman, sí, Aman me parece que es. Bien. Yo leí... Nosotros, el señor Luis Grenier. Exactamente. Así que enojado, loco, ¿cómo? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. No, porque en realidad se centra más en la historia de Gandalf. Que sí, bueno, está en el Silmarillion. En realidad es la punta del iceberg. El Hobbit y el Señor de los Anillos, como vos sabés, es la punta del iceberg. O sea, la guerra de la isla del medio que estaba en el mundo, cómo se crearon los dos faroles grandes. O sea, el jefe, o sea, el maestro de Sauron, que Sauron es un nene de pecho al lado del maestro. Merlo, que está eternamente navegando por el limbo porque lo habían encerrado ahí. Viste, como es una fuerza maligna muy... Es uno de los hijos del dios que creó... toda la Tierra Media. Bueno, ya sí, que creó todo el universo, toda, pero... Va creando un ¿cómo se dice? Sí, una tierra y se va, viste, y se va. y quedando así lo... Se corte como que se hace y se va. Sí, se va. ¿Es verdad que Gandalf perteneció al ERP? Es posible. Es muy probable. Se lo relacionó después con Firmenich, Rucci. Umaya. Eso es espíritu, Gandalf. Bueno. Mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Para gente que quiere ver cine. Y además estamos expandiendo porque ya se termina. Exactamente. Se termina. Último programa de este tercer año consecutivo. Esperamos el año que viene llegar a los 100. Vamos a hacer unos sanguchitos ahí a la vuelta. Estaría acá bueno. En la Casa Cultural. Estaría bueno, acá, porque ya que hay lugar, se puede hacer la fiesta directamente acá. Claro, directamente hacemos radio en vivo y vamos a comer algo. Exactamente. Martín es mi nombre, estoy con Mario. Muy buenas noches. Hola. Y bueno. Las páginas, todo eso que decís vos, que el otro día no me salió. Contá qué pasó estas dos últimas ediciones que no... En la primera dijimos que te arrolló un camión. Sí. Y en la segunda, no sé, que habías desaparecido, pero que no teníamos. En la segunda me secuestró. Sí, tal cual el grillo. Claro. Me secuestró un grupete de manifestantes que querían expresarse en contra de algo. Entonces fui a reclamar con ellos. Viste que ahora está muy de moda, o sea, sí. Por cualquier cosa reclamamos, salimos a reclamar. O sea, está todo mal. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Hoy una señora también andaba por ahí y dice, bueno, ahora me voy para Plaza de Mayo a protestar. Sí. Sí, sé que había. Claro. ¿Qué sí, había? No sé, vamos a protestar, no. Porque hay importa. Una señora, la voy a acompañar a una señora que va hace tiempo. Sí. No sé. Yo me hace recordar tiempos... y estoy enojado porque vi una página que se llama Gente Enojada Rosario. Y como siempre me banean de esas páginas, me bloquean, no puedo postear. Le quise postear una información de 1998 cuando en la ciudad de Rosario se comían gatos. Ah, mirá. Que había hambre. O sea, sí, sí. Ahora tenés el pudor de comer y enojarte. Así que... Vamos a protestar, ¿qué tal? Vamos a protestar porque está a punto de salir esta ley. Está a punto de salir y yo quería comentar bien esto porque ¿qué tiene de importante esta ley? No es que calla la libertad de prensa, sino que al revés, abre el campo, abre el abanico. Al sacar todas las repetidoras concentradas en un solo grupo, impide en cierta forma que cosas como el Gangnam Style se reproduzca, ¿entendés? Y eso está bueno, o sea, quizás en uno de esos espacios hay una radio de pueblos originarios y va y le dice, toma Gangnam Style, ¿qué es esto? Lo escucharon en el pelotero recién en la esquina cuando claro, llegaba. ¿Entendés? Maldición. ¿Ves? Pero eso es lo que produce la actual ley de medios, o sea, algo que vende, que se repita millones de veces. ¿Por qué? Porque estas radios comerciales están nucleadas dentro de ese monopolio. Sí, sí. Entonces, repite una, repite la otra. Había un dibujito propaganda que pasaban en Canal 7 que estaba muy bueno, muy bueno. Una familia del altiplano que estaba mirando televisión y había una llama. Sí. Y la llama como que se avergonzaba y bailaba al ritmo de la música de un programa vacío de contenido, sí, al mejor estilo Tinelli. Y la nena decía, ay, la llamita quiere ser no sé qué. Y el padre la mira, apaga el televisor y dice, vamos que está el carnaval. Y abajo había una fiesta en el pueblo y se estaba claro, celebrando. Claro. ¿Entendés? O sea, te da que pensar cómo quieren imponer esas cosas y terminan haciéndolo. Terminan haciéndolo y eso, eso es no dejarte pensar. Eso, o sea, seguir la corriente porque, vamos a hablar en serio, Gangnam Style es una cagada. Es una cagada en serio, o sea, no está buena la música. Estás hablando un además, gente misma que está en contra del comunismo. Sí. Está cantando un tema que canta un survietnamita, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Entendés? Las contradicciones de la globalización y que esta ley que está actual permite que rebote hasta que te lo imponen y te termina gustando. Bueno. Sí. O no. Es como decía el gran Yoda, solo funciona, el control mental solo funciona en los débiles de mente. ¿No es cierto? Además, también hacer recordar o que la gente también lea un poco lo que es la demanda, lo que son las sentencias, los fallos de los jueces en relación al tema Clarín, porque fíjate que en la demanda, digamos, el tema de la libertad de expresión está tirada así como secundariamente, o sea, como subsidiariamente. Primero, antes que nada, ellos dicen derecho a propiedad. Sí. Derecho adquirido, sí. Segundo punto. Después dicen, nosotros invertimos esta plata porque sabíamos que la licencia iba a devolvernos esto. O sea, están poniendo, primero anteponen todo lo que es derecho de propiedad. Y en segundo punto, dicen, van a privar a la gente. O sea, está poniendo, siempre dice, van a privar a la gente de todos los avances tecnológicos que nosotros le vamos a traer. Todas las innovaciones en medios. O sea, se lo va a perder la gente. Sí. O sea, la gente no quiere avances tecnológicos que no sé, que atrás de una persona aparezca, no sé, un gato volando. La gente quiere, o digamos, tendría que haber programas, digamos, bien armados, con cultura, digamos, argentina. No puede ser que haya un canal donde haya música argentina del under, digamos. Claro. Esa es una buena proposición. Uno de los ejemplos, es una propuesta muy el copada. El canal de la UMI, ese podría ser. Tal o cual. Inca TV, tal cual. El canal donde pasan películas. ¿Entendés? De Latinoamérica, Argentina, sí, de Latinoamérica. Pero eso es lo que la gente no se da cuenta. Además, otra de las cosas, ¿en qué punto la ley dice no se puede hablar de tal cosa? ¿O el contenido será regulado? Nada, los lugares para hablar los van a seguir teniendo. Pasa que en menor cantidad. Claro. Y eso. Pero no regula el contenido. No regula el contenido. Regula el espacio. Las licencias, exactamente. A ver, entendamos esto, que no regula el contenido. Uh-huh. Lo único quizás grave que le pueden llegar a, digamos, de lo más grave que se puede ver afectado el grupo Clarín es porque va a tener que entregar Canal 3. Después lo otro... Tal cual. Va a seguir existiendo. Pero, o sea... Dentro, digamos, de lo que es. Además, a nivel nacional. Después de eso salen los argumentos pavos. O sea, por ejemplo, una de las cosas es decirle Zanatella, Sabatella. O sea, sí, como no tenés argumentos para denostar, sí, sí, maltratar o quizás manchar el nombre de esta persona, porque lleva una carrera política intachable, Martín Sabatella. Sí. Muchos lo saben. Muchos lo saben. Tengo una consulta de algo que se viene diciendo, digamos, del grupo Clarín. Estamos con el compañero Federico Campos. Exactamente. A ver, por estos días, si yo tengo una consulta, ¿no? Vos te quebraste la pata en el laburo porque le levantaste una caja y te quebraste un accidente laboral. Sí. ¿No? Vos presentás la demanda en el foro laboral. Sí. Y planteás, digamos, lo que es, la inconstitucionalidad de algo. O sea, te sale después la sentencia favorable. Sí. Vos cobrás desde que tuviste el accidente. Tal cual. O desde el inicio de la demanda. Los intereses, ¿no? Sí. Obviamente. Ahora, porque se está instalando el tema de que una vez que salga la sentencia de corte, que la corte, digamos, diga el definitivo que es constitucional, la ley o el artículo, digamos, de desinversión, a partir de ahí empezaría a correr el plazo. Sí. Entonces, para encima de retrasar lo que es la aplicación de la ley, 4 años quieren un año más. Claro. Y si encima era constitucional, por más, digamos, derecho que ellos tienen a reclamar... Ah, o sea, si es inconstitucional, vos, Estado, me tenés que pagar a mí las perjurias. Pero si es constitucional, no, yo no tengo que apurarme. Claro, no, ellos dicen que el plazo tiene que empezar a contar desde que se declara... Pero se actúa ganaron por oficio. 4 años y uno más. No, se actúa por oficio. Ya tendría que haberse cumplido el plazo de la constitucional desde la fecha en que sancionó la ley. Se actúa por oficio porque... I'm very sorry, diría. Sí, o sea, pero bueno. Pero bueno. A todos nos enoja y esperemos que ya... yo lo veo el tema muy tibio. Yo tomaría cartas... Yo porque tengo una conciencia un poco más reactiva. O sea, yo iría a Clarín y le digo... Te tomás el palo o te prendo fuego. Así de una, corta. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés? Bueno, pero en esas actitudes. Se está tardando mucho. En esas actitudes después perdemos la paciencia. Sí, como por supuesto. Toda la propaganda, digamos, de 7D, que después por terminó siendo un 7D. O Sabatella notificando. Otro de los el lunes. Argumentos. Escuchá este argumento idiota. Clarín miente con su plata, el gobierno miente con la nuestra. O sea, ya lo dijo, si Clarín te lo vende, ¿con qué plata está mintiendo? Por eso. Ya lo dijo. Si vos compras el Clarín, ¿con qué plata es? Ya lo dijo Dolina. Los. Ponele Majul, ponía el ejemplo con Majul. Majul, digamos, más amarillo que el sol. Está en Canal 2, que tiene auspiciantes. ¿Quién es más amarillo, Chiche Helbun o Majul? No, Chiche Helbun. No le gana a nadie. No le gana a nadie, es más amarillo que mis dientes. Tiene, digamos, avisos publicitarios que son los que terminan pagando el programa. Claro. O sea, los avisos publicitarios son de productos. ¿Quién compra los productos? La gente. Vos le pagás el sueldo a Majul. Tal cual. Mientras vos te bañás en tu casa a comprar el jabón. Comprás el jabón, estás pagando, está pagando el salario. A Majul. Pero es así, pero bueno, la gente no entiende. El otro día también se hablaba de 678 como el programa, digamos, que le paga, que pierde, que la televisión pública pierde con 678. Que es el programa más visto de la televisión pública y que además le rinde, digamos... Primero y rinde, principal. O sea, los argentinos ganan plata con 678. Claro. Porque, digamos, lo que entra... Vuelve al Estado. Es más de lo que... Pero lo eso que la gente no lo entiende. Es un tanto más complejo. Vamos a algo más simple porque estos cerebritos diminutos no entienden. La televisión pública, tal como dice su nombre, es pública. ¿No te gusta? Podés ir a opinar. Puedes ir a presentar un proyecto. O sea, yo creo que el espacio se le da. Es más, hay convocatoria en... No me acuerdo, después me olvidé de decirte que había una convocatoria de bandas para presentar su proyecto en Canal Encuentro. Hombre. Pero no me acuerdo qué programa, no era el programa que habíamos hablado, sino otro, que vos llevabas tu demo, hablabas, ¿viste? Y, o sea, te ponían en lista de espera. Mira. No es que lo analizaban, sino que te ponían en lista de espera directamente. Claro. ¿Entendés? O sea, directamente vas a participar. Y está bien. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar sorteando el disco Folklore de Pez. Ya tenemos unos 20 y pico de anotados. Sí, hay varios. Y ahora, bueno, tenemos una presentación, Mario. Venimos hablando de esto. Un compañero me lo pasó así, me lo tiró. Me dijo, bajate esto de este blog porque ya enseguida desaparece. Y además, siguiendo el pajarito, suena medio puto, pero bueno, el pajarito del señor Tom Morello, pude averiguar de que se lanzó un box set o una edición especial en conmemoración al vigésimo aniversario de la formación de Rage Against the Machine. O sea, una de los pilares fundamentales de influencia de nosotros, que fue esta banda, lanza un disco compilado con temas de ellos, más rarezas, cosas que quedaron como lado B en alguno de sus discos, y una compilación de los tres o cuatro. Está Rage Against, Evil Empire y The Battle of Los Angeles. Creo que son tres, ¿no? Sí. ¿Los discos que sí, se ganan? Sí, son tres. Creo que son tres. Un rejuntado de los mejores temas más estas rarezas. Siempre es recomendable escuchar Rage Against the Machine. O sea, es esas cosas que vos las recomendás y no quedás mal. No. O sea, el que lo escucha le gusta. Además, letras de contenido. Bueno, decime todo lo que quieras, que Tom Morello es norteamericano, vende discos, tiene su propia discográfica, todo lo que vos quieras. Pero el compromiso que se había visto en esos años, porque en esos años era difícil comprometerse sí, con Abimael Guzmán. O sea, cuando en el noticiero, yo me acuerdo de ser muy chico, no muy chico, sino de ser chico y acordarme de el noticiero hablando peste de Abimael Guzmán, de un asesino peor que Bin Laden. O sea, y que salgan estos chabones a apoyarlo. Algo tanto... Sí, jugado. Jugado, además de decir, salimos a cortar la calle de una, uh-huh. ¿Entendés? Bueno, además, ¿qué podemos comentar? De la batería es algo que te queda en la cabeza retumbando. Brad Wilk, ¿no? Brad Wilk, a lo extenso de toda la discografía de Rage Against the Machine, es un combo muy poderoso. Uh-huh. Esa batería sonando, golpeando, ritmos trabados, a veces ritmos fuertes. Los riffs de Tom Morello. Además con una técnica sí, muy personal, digamos, muy original. Eso es lo que aspira todo músico, a crear su propio estilo. Y, o sea, así como vos decís, se nota el estilo de Satriani, ahí está. Se nota el estilo de, no sé, un bajista, te digo, el estilo de Steve Harris, Iron Maiden. Sí. Tocar rápido y tocar muchas notas. Estilo propio. Tom Morello, el estilo este. ¿Entendés? Sí. Mezcla de sonidos, ruidos. El whammy. ¿Entendés? Claro, llevar un pedal particular a ser conocido por ser el que toca tal persona. O sea. Él dice que es un sonido que él está buscando como una especie de DJ, sonido sí, de DJ, de jugar sí, con los discos. Sí, sí. Y es eso como suena. Y otra de las cosas, la personalidad de este muchacho arriba del escenario, Zac de la Rocha. Es algo que decís, si no saltás en un recital de Rage Against the Machine, no tenés sangre. O sea, ¿cómo sufrimos? Sos una lagartija, ¿entendés? O sea, la música, la gente, ellos tocando, ¿entendés? La fuerza, o sea, te contagian de esa adrenalina de decir, ¡ah! Vamos a saltar, ¿entendés? Que quizás con otras bandas te quedás mirando y decís, bueno, saltame un toque. Pero acá es saltar todo el tiempo. Saltar todo el tiempo y animarte y darte esa fuerza de decir, quizás puedo llegar a cambiar las cosas. Eso. Así que, ¿escuchaste bueno, algo? Sí, el disco salió en el 92. Sí. Es una reedición, digamos, tiene un disco que es el disco sí, Rage Against the Machine, el homónimo. El homónimo, que es, digamos, que está tal cual había salido en el 92. El monje este, Ping Chuen Chang, no sé qué, que se inmoló, se autoinceneró. Es verdad esa foto. Ah, mirá. Sí. Fue loco. Se incineró en una protesta, no me acuerdo bien. El señor Lautaro Colauti sabe bien la historia. Bien. Y tenemos también en la parte 2, hay una edición que salieron dos discos que tienen los B-sides. O sea, tiene muchos sí, de los temas que escuchamos en el disco original, Pero los demos. Los demos. ¿Cómo cambia, eh? Sí. Tienen fuerza todo, sí, pero se nota, se nota después, o sea, la producción. El diamante en bruto es tremendo. Es diferente cuando ya está pulido. ¿Se pasó Luigi el tema o me sí, Luigi nos pasó el tema, así Darkness Off. Ahí estamos. Bueno, y de esos B-sides hay algunos temas que no conocíamos, como por ejemplo los dos que vamos a escuchar ahora. En un primer lugar vamos a escuchar Darkness of Greed, que era la oscuridad de la avaricia. Y Mind es, no es main, ¿eh? Ah, es mind de mente. Ah, mente. Ah. Mindsets of a Thread, con TH al final. Thread es tema, tópico. Ajá. Y mind, o sea, mente. Y set es la preparación. O sea, la preparación mental del tópico o algo así. Bueno, vamos a escuchar esos dos temas a ver qué les parece. Thank you. No, señores, no es una propaganda de Movistar, ni de personal, ni nada por el estilo. ¿Apareció en una propaganda? Sí, en alguna de esas sí, no sé en cuál. Pues muy conocida la melodía. Sister Sisters. Es una de esas bandas al mejor estilo NGMT. Sí. O sea, sí. Que no querían serlo, pero al final lo fue llevando, que ahora le está pasando a mis queridos amigos de Black Keys. Este es el aporte. ¿Vas a ir? ¿Eh? ¿Vas a ir a ver los Black Keys? No, la verdad no. ¿Con Pearl Jam viene? No, la verdad que no. Por ahí viene también Kotsa. The Hives y Queens of Stone Age. ¿Viene Hives? También. King. Jamiroquai. No, Queen apesta. King apesta. Queen con Freddie Mercury. Sí, puede ser. Cerati también. Cerati también va a tocar con ellos. Este es un aporte del señor Miguel Vallejos, un compañero de trabajo que también es cumpa, pero es al mejor estilo la Metro o Juan Pablo Varsky, viste que apenas pone la patita en la fuente y cuando hay, cuando se pudre todo raja. Sí. Bueno, me dijo, ¿escuchás Sister Sisters? No le di bola, como siempre. Y en una estaba sonando un tema que dije, uy, qué bueno que está. Y ahí dije, bueno, vamos a escuchar Sister Sisters. En la casa de Nadia me la pasé el sábado a la noche buscando el tema ese y no lo encontré. Hasta que el lunes a la mañana le dije, che, ¿cómo se llama este tema que estabas escuchando? Y me lo escribió, me dice, toma, búscalo. Y fíjate, la reminiscencia con el grupo de la M y la exclamación. Que salió contemporáneamente, Miranda. Ajá. A Sister Sisters le pasó lo mismo que a ellos. Empezó como un pop glam copado, raro, para el hipster moderno, y se terminó transformando en la bandita pop orientada al público adolescente. Así que, bueno, vamos a escuchar entonces un tema de Sister Sisters llamado Filthy Gorgeous, que a mí me gustó. A ver si le gusta a usted y si lo escuchan lo van a conocer. ¿Vos? BBC Radio 1. You can see that you're being surrounded every direction. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. El Mirador. Una joven visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. Bien, mientras la calle va desapareciendo y se va convirtiendo en un río con olas y con gente que surfea de tormentos, estamos en nuestra sección No Solo de Rock Vive el Hombre, y les traigo algo que me lo pasaron hace un par de horas el señor Adrián Bukvila, colega. Gran colaborador también, sí, la verdad es que tiene mucha música que sí. compartimos muchos gustos, pero es de esa gente que tiene esas cosas que decir, sí. ¿De dónde lo sacaste? Sí, mucha mucha música, por eso había sido invitado a participar del programa y bueno, vamos a ver el año que viene si puede ser una incorporación, por lo menos yo le dije una vez por mes venite, no claro. Es que vengas todos los días, pero bueno, quedó ahí en stand-by. Estamos hablando, él fue, vamos a contar un poco cómo los conoció. Fue una fiesta en la UNCI, en la que hizo el túnel, la agrupación que perdió el centro. Puede ser que hayan perdido el centro, raro, porque generalmente yo siempre sabía que ganaban, ¿o no? No sé, vos, Mario, ¿qué sabés? Sí, siempre ganaban, pero por el tema de. ¿Cómo te puedo decir? No, por el tema de que no había una propuesta decente. Alternativa. Además, el túnel empezó bien. Ajá. Empezó tomando el centro de estudiantes, hizo el buffet copado, el centro copiado. Y después se quedó ahí. O sea, vos ibas a la mesa del túnel y, qué sé yo, digamos... Una persona que recién entra a la UNCI sabía más de la UNCI que ellos que estaban ahí. Estaban más perdidos. ¿Y ahora quién ganó, Luigi? Frente de izquierda. ¿Son de zurdito? No. Dicen que son, pero no. Bien. Por eso lo preguntaba. Y bueno, había una fiesta de esta gente que hizo el túnel, que perdió, digamos, pero celebraba. Y tocaron los Catacumbias. Sí, ellos celebran, ¿eh? ¿Sí? Ellos se la pasan celebrando, está todo bien. Los Catacumbias, que es una banda de cumbia, pero con un toque particular. Son medio experimental, con mucho, digamos, tocan vestidos de funebreros, con caras pintados los ojos, con caras tristes y largas, o serias, viste, así de funebreros. Y tocan una cumbia así media triste, pero bueno. Cumbia al fin. Exactamente, cumbia al fin. Otro tipo de cumbia que por ahí nos llama más la atención. Y bueno, el disco se puede bajar gratuitamente de Bandcamp. Se la ponen loscatacumbias.bandcamp.com. No hay información, nos acabamos de hacer de darle me gusta en Facebook. Y entramos a la información y no hay nada, qué sé yo. Lo único que este domingo festejamos un año de Catacumbias. Entre cosas, en la mansión Paria que los vio nacer. Vamos a ver dónde. Van a estar el domingo 23 del 12. No sé ni dónde es esto, Mario. No dice nada. Fiesta en la mansión, volumen 3. Y no dice nada. No dice. Dice a pata de Giuseppe, Juventud Perdida, Los Lanzallamas, Los Catacumbias, venía a quemar tu Biblia. Y hay un nene, eso no sé con el, con el Papa. Con el Papa Juan Pablo II. Muy bien, ¿eh? me gusta la onda de la banda. Y bueno, hay 5 temas. O sea, se baja en el disquito, tiene 5 temas. Catat Chai, que es lo que escuchamos de fondo. Abulia, Prado Negro, Rubén Palmera y Yo la Maté. Me contaron que te hicieron un cover de Acorazado Potemkin el otro día. Así que interesante. Lamentablemente no está en el disco. Pero bueno, ahora vamos a escuchar para conocer un poco más de los Catacumbias. Eso está re bueno, sí. Una banda under que hace cover de otra banda under. Claro, es genial. Exactamente. ¿Quién hacía covers cuando nadie los conocía de los Black Keys? Claro, es genial, o sea, es genial. Porque, o sea, una banda normal, ¿de qué hace cover? Sí. Como el de este nenito. Parece que se pasó por eso. Ah, no. Antes de poner... recordé algo. Antes de poner el tema, Luigi, ¿tenés algo para comentarnos? ¿De lo de mañana o ahora? Bien. Ahí se acordó. Sí. Sí, lo ahora, porque después. Después va a ser un río esto. Después nos olvidamos. Esto es radio en vivo. Exactamente. No, nada más que hay mañana. Hay un evento, un encuentro de la militancia. De la agrupación de frente que está dentro de Colinas, la Corriente de Liberación Nacional. O sea, ahí vamos, va a ser el jueves 20, mañana, a las 18 horas, en la calle Emilio Sola, 3950, en la Sociedad Fomento Benasconi, en Villa Domínico. Dos o tres cuadras de la estación está. Y bueno, va a haber un stand de muestra de los centros culturales que participan de frente, participan en Colina, de Berazategui, Quilmes y Avellaneda. También va a haber un stand de la radio comunitaria con todo. Bien. Bueno, también integrante a distintos programas que participan ahí. Bien. Va a estar el chico de Mirador. Bien. El chico de Cabeza. El último también. Medio difícil, pero bueno. Bueno, se complica. Pero vos, bueno. Vos estás. Vos, yo voy a estar. Vos hablá de par de nuestra. Y bueno, vamos a estar ahí. Y bueno, vamos a cerrar el año y presentar el evento. Va a haber murga, bandas en vivo. Va a estar la. ¿Cómo se llama? La mujer medasateniense que participó en La Voz Argentina. Silvia. Silvia, sí. ¿No? A Mel ni le gusta, pero. ¿Eh? A Mel le gusta, pero. ¿A Mel le gusta? Yo la escuché cantar, sí. Digamos, acá. Bueno, y después toca la banda de cumbia El Corte. Ajá. Son santafesino. No conozco, desconozco. ¿Quién más? No me acuerdo más, había un par de bandas más y no me las acuerdo, pero. La garcha de Rolando que está todo en estos. No, eso no, no. Cosa oficialista no. Vamos. Siempre que no esté la garcha de Rolando está todo bien. Yo lo dije desde un principio. Que lo único malo que tiene el modelo es la mancha de Rolando. Es una mancha. No, están invitados todos mañana. Bueno. Y ahora ya que hablaste el sábado es el cierre de la Casa Cultural, el sábado también. Perfecto. Va a haber una muestra y un festival. En 10 y 148. 10 y 148, el bien. Sábado 22. 21. No. 22 a las... A las 7. Después vamos a hablar de eso. Sí. Está bien, porque si es a las 7... No, empieza a las 6, pero ya la bien. Banda se empieza a las 7. La muestra es a las 6. Bien. Después la banda toca... Cuídate, le dije que estamos viendo. Así que bueno, vamos a... Ya que hablaba de cumbia, de una banda de cumbia, Vamos a escuchar en nuestra sección No Solo de Rock Vive el Hombre el tema Abulia de Los Catacumbias. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no. Es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo. Igualito al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible. La estamos viendo pasar, La estamos viendo pasar. Es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Y sí, vamos a trabajar juntos. Como siempre, venimos trabajando en la 102.5, esto es Radio Comunitaria. Me olvidé de pasar el chivo. Estamos en www.radiocontodo.blogspot.com. A la derecha tenés el link que te lleva a potenciaweb.net/radiocontodo y escuchás en vivo la radio, si no, a través de la 102.5 o en la calle 148, número 4798. Bueno, estamos en la sección de Esos Azules. Resulta que esta sección trajo un tema que en realidad es una gran colaboración de Nadia. Estábamos en la casa de ella y le dije, vamos a escuchar un poco de Rhythm and Blues. Y antes de eso me dijo, espera que te voy a hacer escuchar El Robo del Siglo. A ver, dije. Y cuando escuché cómo empieza este tema, dije, sí señor, es El Robo del Siglo. Así que vamos a escuchar el principio de este tema y bueno, todo el tema entero. Y ustedes me dicen, cuando termine el tema, ¿quién le robó a quién? Obviamente. El tema se llama Sweet Home Chicago, hecho por el gran Eric Clapton. Así que vamos a escuchar, escuchen el principio. Come on. Escuchá Último Acto. Gustamos una rica pizza de la moradita. Vamos. La propaganda. Bueno, si hay pizza gratis, yo le hago la propaganda. Todo el año. Bueno, estamos con lo mejor del rock nacional 2012 de este año. Uh-huh. Y nos han quedado por escuchar muchísimas cosas. A veces porque no tenemos tiempo. A veces porque no nos llega el material, digamos, de las formas que uno conoce la música. Yendo a un recital en vivo, buscando en la internet, qué sé yo. Y a través de amigos. A través de amigos. Siempre algo nuevo estamos presentando por estos lados y no tiene que ver solo con aquello, digamos, que el medio te impone que presente. En este caso, por lo menos en lo nacional, de algunas bandas que hemos presentado este año, los discos nuevos, está el de... Aru, el de Lucas Sativa, el de Aurin, el Siempre Eterno, Uranian, Flopa Minimal, el disco homenaje al Eternauta que participan varias bandas, Ariel Minimal solista también sacó un disco, O'Connor, ¿te acordás el disco de...? No me quiero acordar. De versiones, ¿no? Sí, versionado, todos temas. Y versionado. Banda de turistas también, pero esperame que se me cayó el papelito. La franela te faltó. Bueno, por eso. Y hay otras cosas que salen que no queremos traer, me olvidé claro. Decir eso. Por supuesto. A ver, otro, el nuevo 27. Ajá. El disco de Ciro y los persas. O sea, bueno. Tampoco lo vamos a traer. Todo mal con Ciro, ¿no? Pero algunas letras están copadas, ¿eh? Ojo. Cuidado que algunas letras están copadas. O sea, dentro de lo simplista que es, de lo minimalista, porque su cerebro no le da... Me cae bien igual. Sí, o sea, si me lo cruzo por la calle, no le voy a pegar, ¿viste? Pero tampoco lo voy a saludar. Si el cantante de La Mancha de Rolando pasa cerca tuyo... Lo escupo. Así de una. Pero solo hay una sola persona, que es el señor Ricardo Arjona, que si me lo cruzo por la calle, le pego una pata a los huevos. Así de una. Bien. De acuerdo. Buenísimo. Te lo mereces. Sin nada, ¿entendés? Me voy a llevar preso. Si lo veo, me cruzo. Unos días y ya está. Le pego una patada de puntín en las bolas, nada más, así, de una. Sin decirle por qué. Bueno. De todos esos discos, he elegido en el puesto número 3, Jóvenes en el Paraíso de Aru. Ajá. Me parece un disco que tiene. Por lo menos algo que no había escuchado en otros lados y que me llamó la atención. Son muy pegadizas las letras, está muy bueno. Y es un disco más canción, digamos, sin tanto experimental. Este año vivimos más tranquilos, me parece. Sí, ¿qué sigue sonando? A ver, espera. ¿Hay algo sonando, Luigi, de fondo? Es verdad, subí un poquito. A ver si te suena qué es. No quisiera tener que preguntar, pero ya pedí la cuenta y no sé si me va a alcanzar. Flopa Minimal. Sí. Bueno, es el nuevo disco de Flopa Minimal. Flopa Minimal sin Mansa. Sin Mansa. Sin Mansa. Epa, algo pasó. Algo pasó. Pero bueno, ya se venía esperando y bueno, salió el nuevo disco sin Mansa. Que se llama La Piedra en el Aire, sí, el disco. Sí. Y muy bueno, porque tiene también es canciones, guitarras acústicas. Es otra versión, el lado, digamos, blandito de Ariel Minimal. Sería como hoy. Claro, pero más todavía. Más todavía. Más todavía. pero es el lado blandito. Yo le digo el lado blandito, pero que está bueno, porque tiene muchas melodías, mucha... Muy el estilo, digamos, que conocimos sí. con Flopa Mansa Minimal. Sí. Es eso, sin mansa. Sin mansa. Y también está bueno. Así que puesto número 2 para Flopa Minimal, La Piedra en el Aire. Y por último, antes de pasar al tema... Yo sé que no me vas a fallar en el, la elección. El primer puesto, Eruca Sativa. Sí. Blanco. Mándale 220. Un disco, el nuevo disco de Lula Bertoldi, Brenda Martin y Pedernera. Que no decepcione, vos decís, esa banda que está teniendo éxito, dices, sí. te va a decepcionar porque se van a mandar un disco sí. de hits. Re careta, ¿viste? Mal. Que los tiene, que sí. los tiene, pero tiene muchas cosas que no están, digamos, dentro de los parámetros del rock que va a triunfar. Mirá cómo te voy a poner un aprieto. Ahora, en estos días, se está tocando Divididos, no sé en dónde. Y hoy escuchaba que iba a quedar destrozado el lugar porque Divididos... Es la planadora del rock. ¿Al lado de Eruca Sativa? Sí, nada que ver. Nada que ver. Es un Fiat 600. Sí. ¿Quién aplana más con su sonido y su...? Eruca Sativa. Toda la vida. Eruca Sativa. O sea, un solo tema tira la era de la boludez abajo. Exactamente. ¿Entendés? Por ahí tiene una... cosita negra el disco. Sí, punto sí. de favor por la participación por de Pito Páez. Báez, el señor sí, Báez. El señor Báez. Pero bueno, está. En el segundo disco, en Es, teníamos la participación o sea, no podemos decirle Lebon. Con quién se tiene que juntar. Pero no a Pito Páez, yo directamente ni lo invito. ¿Entendés? O sea, le digo, flaco, andate del país, así de una. ¿Entendés? Pobre Pito Páez, no lo quiere no, ningún lado. No lo quiere nadie. Date cuenta, flaco. Así que bueno, por ahí ese sería el único punto negro que punto sí. de favor que le ves al disco. Sí, que en el anterior, no. En el sí, anterior en estaba el anterior, David Lebón. Estaba Lebón. Por favor, en un tema, el peor tema de... Lamento de Eruca Sativa, el peor tema de los tres discos, sí. ese que canta David Lebón. Incluso ni lo tocan en que vivo. Que eso me hace ir más atrás todavía y me hace pensar, ¿qué hacía David Lebón en Serú Girán? Bueno, Serú Girán es otra cosa, pero está bien. Bueno, no nos vamos a poner a hablar de tantas cosas. Así que bueno, vamos a escuchar del mejor disco nacional para nuestro gusto, ¿puedo decirlo? Y bueno. Si la gente lo escuchara, para los 44 millones. El tercer disco de Eruca Sativa que se llama Blanco, y de ese disco vamos a escuchar Real Ficción. Que reviente. Sí que hay luz. ganas de hacer un programa? Vení, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la calle 10, número 4796, Berazategui. Te esperamos. Radio con todo. Último acto, tercera temporada. La computadora, y ahora tenemos lo mejor internacional, lo más mejor del 2012, pero en el ámbito internacional. Hemos presentado, entre otras cosas, en último acto, los discos de Bob Dylan, Garbage, Kiss, el de Molotov en vivo, The Offspring, ¿te acordás? Blood Red Shoes, Jack White, The Hives, Cuarteto de Nos, de Mars Volta, Metallica, con Beyond Magnetic y muchos más, pero bueno, tenemos que elegir a tres discos. En el puesto 3 está, no podía faltar, me parece, Jack White en el podio. Puesto número 3 con Blunderbuss. Sí. Ya tiene varios hits, son en la radio y todos los temas, si lo escuchás, sí, te pegan. O sea, hace lo mismo que viene haciendo siempre y siempre, sí, siempre la va. Pega. Vamos con la cortina 2. A ver, ¿sabes de qué se trata? Y dale volumen. Discaso. Discaso. Muy buen disco. Desde el principio al fin. Zarpado. Al palo. Al palo, al palo. Al palo. O sea, no cambió. Eso es lo que está bueno. Bien clásico. Bien clásico. Bien clásico. Mal. Estamos hablando de The Hives, con el Lex Hives, uno de los discos que recomendamos. ¿Para vos hubiese estado en el puesto número 1? No, en el puesto número 1 no, Tourniquet. ¿Sí? Por más que no me gustó, sí, tiene yo lo saqué del podio. Dos temas que... Sí. Está bueno, pero no, yo no lo puse en el podio. Tiene dos temas que, o sea... Sí, sin duda. Decís, no podés. Además, o sea, yo creo que para mí se transformó en una banda de culto, Mars Volta. O sea, sí, sí, sin duda. Hagan lo que haga, está bien. Y bueno, si hablamos de bandas de cultos, el puesto número 1 se lo dejé para Rush, con Clockwork Angels. Sí. ¿Cómo hablar de esta banda? No sé qué edad tiene GDT. Que tienen 1000 años y siguen componiendo de una manera impecable. Un rock, digamos, con todo el progresivo que te puedas imaginar, con melodías que realmente trabajadas, ¿no? De las que por ahí, viste, a veces se escucha una melodía, está bien, la estrofa, sí, más o menos, pasa. Viste, estamos escuchando Caleb Hypes, sí. La melodía de la estrofa, hey. Digamos, es más o menos dentro de lo que se escuchó. Es aceptable, sí. Se escuchó. Rush te sorprende con unos acordes, con unas cosas de bajo. Además, otra unos de las cortes. Cosas. No podés tocar el bajo así y cantar. Si tocas es imposible. Canta, en vivo. Sí, lo hace en vivo. Lo hace en vivo. Es un enfermo. Es un enfermo porque No sabes los cortes que tiene mientras está cantando. Sí, sí, sí. Y el disco, yo acá no tengo, pero son un poquito más de 10 temas. Y uno mejor que el otro. Uno mejor que el otro, el disco. Y ahora sí, esperamos que vuelva Luigi, así vamos a escuchar el tema que había elegido. Luigi se fue al baño. Sí, ha desaparecido. Para que lo voy a buscar. Mientras comentá que se nos ahoga. Sí, bueno, y teníamos hablando un poco de Rush. Ya ha tenido discos clásicos en la historia del rock internacional, como Moving Pictures, que discazo. Y después Moon Madness. No, ese, ese es de Camel. Así que bueno, vamos a escuchar del mejor disco a nivel internacional, a mi entender. El tuyo no, porque me imagino que no lo escuchaste a pesar de que te lo pasé. Maldito Mario. Pero bueno, ahora vas a escuchar un tema que se llama Caravan. Thank you. un programa de rock con condimentos. Bajas, pero todo concluye al fin y último acto concluye. Esa porquería. Y bueno, no vamos a sortear nada, nos vamos a quedar el disco para nosotros. Para mí. Bueno, lo tenés, yo sí. Me lo bajo. Es verdad, ¿sabías que Pez colgó todos los discos en su página? Me había contado, sí. Más que estar de acuerdo con que descarguen, digamos, con la descarga de disco, es que vos pongas tu disco para que otros se carguen y más tus 14 discos. O sea, bajate los 14 discos y no rompas las pelotas. Y sí. Pero si venís al recital o lo puedes comprar, cómpralo también. Porque también está bien. Ahora o sea, yo creo que eso es lo mejor. Está sí. Re bueno ir y comprarte un disco, traerte un disco sí. En recitales. El de no sabe no contesta. Compren el disco. Compren el disco. Escúchame, bueno, está para sacar. Para sacar el papelito. Tenemos. A Ana Clara, tenemos a Fede, pero ellos sí. Participan. Ajá. Luigi no participa. Ajá. Me parece que sería lo más limpio posible. Sí, sí, sí. Sí. Por lo menos directamente no participa. Después vemos. Si lo gana Flavia, es de la familia. Obvio. No sé, a menos que te lo reclame, no sé si. ¿Eh? Llámalo a Fede. Llámalo a Fede. Que venga a supervisar. Él es el escribano. Decile que está el sorteo. Bien, seguimos mezclando. También hay algunos que si salen sorteados, como son de mi familia, se va a sortear de vuelta. Ah, bueno. Pero bueno, los agregamos. No sé para qué los agregamos, pero bueno. Me parece lo más justo. Y sí. O sea, todo el que participaba, participa. Es así. Sí, qué sé yo. Ahí viene el escribano Federico Campos, que va a supervisar el sorteo. Bien. Va a supervisar el sorteo del disco. Luigi, venía a sacar. Vení, Luigi. Vos participás, así que no podés sacar. Pero, pero bueno. Tiene que supervisar, o sea, de que no sea alguien que. El que primer no escribano en cuera de la televisión, de la radiofonía argentina. Vamos a ver. ¿Qué saca? ¡Ese no! ¡Ese no! Vamos a ver. ¿Quién es el ganador es... de folclore de Pez? ¿Qué dice? Pablo Bárcena. Mirá vos, Pablito Bárcena. Bueno, un gusto. Acá nos hacen señas malvadas. Malvadas. Esto para que se vea. Vamos a sacar otro a ver quién ganaba en segundo lugar. Me las querra, pero bueno, más que nada si salía Fede Campo, vamos a pero bueno, ganó entonces Pablo Bárcena. Sí. Esperemos, vamos a tratar de hacérselo llegar el disco. Y bueno, si no, otra de las posibilidades que lo vemos jugar a la radio, que pase por casa a tomar unos mates también. Tranquilamente. Drama. Así que bueno, se ganó folclore. Unas últimas palabras, María. El año que viene vamos a organizar mejor y vamos a hacer a reanudar el sorteo de una vez por mes un disco. Bueno. Organicemos mejor y ya empezamos de nuevo. No sabe lo contento. Llévenselo, mierda. Va de regalo también. Así también que, viene adjunto. ¿Qué te iba a decir? El año que viene, ¿va a venir al programa Pito Fáez? No, nunca. O sea, el año que viene, si no se muere, pasa cerca, pega en el palo. Cerati, ¿puede llegar a venir al programa? Sí. Sí, es muy probable, sí. Sí, sí, cuando comamos una ensalada en familia, junto a la cebolla, el tomate. Adrián Otero, ¿puede ser que venga al programa? ¿Quién? Adrián Otero. ¿Quién es ese? El de Memphis. ¿Eh? El de Memphis. ¿Qué es Memphis? ¿Quién más? ¿Qué, se murió? Sí. Uy, pero ¿por qué no me avisaste? Una de las grandes voces. El 8N, ¿te acordás del 8N? ¿Qué es el 8N? Donde había que ir a protestar. ¿Eh? ¿Fuiste? ¿No era el 8D? No. ¿Por qué no me avisaron? Y ya pasó el 8D también. ¿No? ¿Pero fue gente? Sí. Yo bueno. No vi a nadie. Así bueno, que bueno. Pórtense mal. No, pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Muchas gracias a la Radio Con Todo por darnos el espacio. Como siempre, o sea, los chicos, lo más grande, o sea, la gente acá, lo más copado. Y también los invitamos a compartir esto. O sea, si tienen, aunque sea una idea de hacer algo, vengan que está todo bien. O sea, hay horario, uh-huh. Pueden hacer un programa. Para ser columnista de Último Acto también. Claro, claro. Siempre y cuando se respeten los límites de la cordura, o sea, tampoco vas a, no sé, incitar a matar gente a través de este espacio. Como Baby, como el Baby. Claro, como el Baby Chocolás, pero si traes una idea, o sea, se analiza que tampoco se piensa mucho, uh-huh. Mientras esté copada, uh-huh. Está todo bien. Luis Grenier, siempre, o sea... muchas gracias por estar siempre ahí del otro lado, firme, pero como lo mejor. Junto al Último Acto. Sí. Bueno. Gracias también a todos los que, pocas personas que participan con nosotros, que nos bancan, como siempre, que nos escuchan también. Gracias a Eduardo por hacernos las cortinas también. Y a los chicos que vinieron a tocar también, a las bandas también decirles de que, pueden volver, o sea, cuando quieren tienen el espacio, mandan un mensaje a Último Acto. César también manda un mensaje a Último Acto en Facebook y arreglamos un día y vienen. Arregla un día, vienen, entrevista, bien. Está todo bien. La idea es que puedan difundir exactamente. Así que bueno, nos vamos, nosotros seguimos haciendo, vamos a tratar de que en el verano no se corte. Vamos a ver si podemos subir algunas cosas al blog o al, ajá, Facebook, para que mantenerlos, digamos, en órbita. Y bueno, seguir haciendo lo que hacemos siempre, es tratar de traer un poco de música de la que no se escucha en otros programas, otras radios, y que abre nuestras mentes y nos expande, digamos, para el conocimiento de otras melodías, de otro tipo de música que... De otras ideas, porque otras ideas. O sea, te dan otras ideas. O sea, la música que no conoces es como que... Uh-huh. Además te despierta el espíritu curioso y te dan ganas de investigar, exactamente, de buscar. Queda, me parece que yo cerraría con una crítica que no hicimos. Al Berazategui, rock entre signos de pregunta. Quedaría como también como proposición para el año que viene, no sé... Como crítica y proposición. Sí, tengo ¿Qué diríamos de eso? Sí, y tengo que conseguir granadas. Y muchas. Uh-huh. Muchas granadas. No estamos, o C4 o algo que explote. No estamos en contra de todas las bandas que participan. No, para nada. Sí, de algunas, pero... Sí. La mayoría, por decir cierto. Pero estamos más que nada en contra del evento. Porque... O sea, es como te firmó este muchacho. Voy a parafrasear. ¿Quién era el que te firmó? No, ni idea. No me acuerdo. Un muchacho que te firmó en el Facebook diciendo, o sea, murió. Qué bueno que hagan un evento para las bandas de rock de Berazategui, mientras después los otros 364 días del año no puedes decir nada. Es... Bien, sí. Y bueno. Son de esos eventos que... ¿Qué sé yo? Que no... Me parece como medio... como una pantalla, o sea, de lo que no es, digamos. En la pantalla se ve el evento, sí, Berazategui Rock hacia el mundo. Sí, una tela. Hacia la Argentina. Berazategui Ciudad Cultural, armamos un evento re grosso, tenemos el récord Guinness. Y queremos decir que un lugar para en tocar. Berazategui no hay lugares para tocar. No. Una proposición, yo creo que es una proposición de César. Busquemos lugares para tocar. Busquemos lugares. Trataremos de hacerlo, pero realmente por ahí, si tenés algo armado, digamos, en forma acústica, se te puede dar. Sí, se te da un lugar, espacio, pero. Pero para bandas, digamos, con un sonido, digamos, eléctrico fuerte, no hay más que. Yo conozco uno solo en Berazategui, que es Malibú, y es para decirlo. Es un lugar que queda muy alejado del centro. Y que no rinde, digamos, para la gente. Nosotros queremos un lugar en el centro de Berazategui, no uno, 10 lugares en Berazategui para que las bandas puedan tocar, y principalmente las bandas de Berazategui. De Berazategui, por supuesto, que hay muchas. Sí, hay muchas. Exactamente. Así que bueno, nos piden que no olvidemos la masacre de diciembre de 2001. Por supuesto, siempre en el día que se conmemoró, nosotros estuvimos hablando. Es más, dedicamos el programa a Maximiliano, a Máximo y Darío. Pero están hablando de la masacre del 2001. Están hablando del ¿qué días son? Vos que sabes bien, Luigi. Diciembre. ¿20, 21 de diciembre? Ah, 20, 21 de diciembre. De la huida de la Rúa, del estado de sitio, de la masacre. Ah, yo pensé que leí cualquier cosa. No, lo de Costequi y Santillán es en... 2002. Pero es en junio. No, me parece más adelante. Está junio. En el blog. Bueno. Sí, 2001, la partida de la Rúa en helicóptero. O sea, la masacre. 11 años. Exactamente. 11 años de... Y no solo eso, sino la incertidumbre que siguió después. Agradecemos a Noelia por hacernos acordar. Sí, Noelia, además de estar escuchando, muchas gracias. Gracias. Así que, bueno, se viene el fin del mundo, Mario. El viernes. ¿Qué va a pasar? Para que hay gente que está diciendo, no es el fin del mundo. Es el comienzo de... Pero es el comienzo de algo, los planetas se alinean. ¿El comienzo de qué? ¿El 2 de enero tengo que ir a laburar? No, el 26 tengo que ir a laburar, ¿el comienzo de qué? Dicen que va a haber 3 días sin luz en el planeta. Escuché de eso. Sí, hasta que los planetas se... Date un paseo por la zona San Martín, Lugano. Date una vuelta y ahí tenés más de 3 días de oscuridad a veces cuando llueve. Ahí tenés hasta una semana de oscuridad. Exactamente. Sí. Pero bueno, realmente de acá de último acto pensamos que no va a cambiar nada. Que el sistema capitalista va a seguir derrotando. Eso es lo único que va a traer el fin del mundo. ¿Qué va a traer? ¿El fin del capitalismo? No, el fin del mundo, ¿qué es lo que va a llevar al fin, a que el mundo se termine? La caída de este sistema. Exactamente. La caída de este sistema, que va a ser muy fuerte. Pero bueno, nosotros no creemos en ninguna estupidez de las que se dice. Pero bueno. Igualmente, si sucede, no vamos a estar acá y no van a estar ustedes para decirnos, ¿vieron? Sí. No vamos a estar, así que... O sea, igual lo voy a seguir negando. Si se termina el mundo, lo voy a decir. ¿Existe la posibilidad de que vengan zombies? Además, explícame, ¿cómo una... No voy a decir raza. Una civilización que para su tiempo fue adelantado, pudo prever... el fin de una civilización mucho más adelantada que ella, sin embargo no pudo prever su propio fin? Recordamos que los mayas perecieron gracias a un gran incendio, que, o sea, no quedan claras, no quedan claros los orígenes, que fue lo que lo causó. O sea, si bueno, flaco, escúchame, mirá las estrellas, fíjate que te ibas a prender fuego. Un remisero que me trajo de un lugar hacia otro, como hacen todos los remiseros, me dijo que en el apocalipsis ya estaba establecido la fecha del 21. ¿Sabes dónde me quería? Me quería tirar el remis. Seguro que tenía la Biblia ahí adelante de la palanca de cambio. Sí, más o menos. No se acordaba el versículo todo. En el Apocalipsis 12, 5, no sé qué. Yo me quería morir. Hablemos matemáticamente. O sea, para hacer un cálculo así de tantos años a futuro, vos tenés que tener un conocimiento de la teoría del límite. O sea, la teoría del límite es simular una tangente derivada que termina en el infinito, o sea que dos rectas paralelas, o sea, un montón de cosas. O sea, sí. Este cálculo se usa para medir distancias, o sea, tanto distancia de longitud como distancias de tiempo. Cuando vos haces esos cálculos, tenés unas pequeñas variaciones, o sea, diferencias de decimales, de decimales, de decimales, que sumado es mucho. O sea, nunca podés decir esto va a pasar a tal hora, en tal lugar. Es imposible, porque siempre se te puede desplazar millones de años para adelante o millones de años para atrás. ¿Y dónde se va a meter esta gente cuando el 22 del 12 estemos todos vivos y coleando y no haya pasado nada en el mundo? Y van a ir a celebrar, así, vestirse de toga. Yo me los imagino vestidos de toga, con arreglos florales en el cuello y cantando y festejando. Y ¿va a estar el Padre contigo. Amor también ahí? Seguro. ¿Va a estar el Padre Graci? Y el Padre Graci yo lo veo más en un orfanato, o sea, celebrando. Si hay niños, sí. Si hay niños, sí. O sea, celebrando en un orfanato, qué sé yo, haciendo... regalando caramelos. Como, sí, como el famoso Candyman. No, Harry Lee... ¿yo? No, no me acuerdo cómo se llama. Un asesino serial. Yo te decía el de coso, el de Padre de Familia, ¿cómo se llama? Ah, el, Herbert. Herbert. El pervertido. Es el mismo, es buenísimo. Hay un capítulo, el otro día estaba viendo que eran todas las canciones de Padre de Familia. Sí. Y una de ellas era cuando le habían dicho a Herbert que vaya a cuidar a... al hijo de... no me sale, sí, todavía no me acuerdo el nombre. Estoy bien, no, estoy bien, no, al gordito. Al gordito. Brian es el perro, Meg... ay, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, bueno, del pibe. Al hijo de... sí. De Peter. Sí, de Peter. El más gordito. Sí. Y se ponía de traje y iba a cantar una canción por la casa. Sí, iba contento. Era re contento, estaba re contento. Así que no sabemos qué hizo después. Bueno, se viene el fin del mundo... o no, pero hay un tema, de The Cure que se llama El Fin del Mundo, o sea, The End of the World, y con eso nos vamos hasta el 2013 cuando vuelva Último Acto y estemos o no estemos todos aquí. Chao.